Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos en Radio Ciudad en el 98.9. Aquí muy cerquita en el mismo estudio, muy pegadito acá en la misma mesa, pero del otro lado así a 90 grados en la misma mesa, Tita Sarandón. ¿Qué tal, Tita? ¿Qué tal, Mangione? ¿Todo bien? Todo bastante bien, Tita. Podría haber sido mejor, pero estamos bien, no me quejo. No me quejo tanto, Tita. Tanto. Basta de quejarnos. Basta de ser tan quejosos, Antonio. Y de sentirnos culpables. Culpa. De la culpa vamos a hablar en el programa de hoy. Le comentamos deuda. Es una deuda que tenemos del programa anterior. No estuvimos el primero de mayo al aire por razones casi que son obvias para todos. También laburamos, Tita, nosotros, y nos tomamos el día. A mí me toca una vez a la semana, pero bueno. Pero también, vos también sos una laburante, Tita. Pues también es una, ya te vas a insertar del todo, y vas a estar laburando 8 días a la semana. Lo espero ansiosamente, ¿verdad? ¿Sí? Ya te va a llegar, Tita, ya te va a llegar. Estamos haciendo el programa del día de hoy, Tita Sarandón, ¿quién les habla? Antonio Mangione, y ¿lo decimos? Sí, lo decimos, sí, Alejandro Fernández, que está en la operación de este programa, puesta en el aire, sí, nos tira los temas musicales también. Full. A full, sí, está full. Te pasa el teléfono cuando vos le decís, es la A, es la B, es la línea C, D. Y él te, siempre ahí, alerta, siempre alerta. Está alerta, ¿eh? ¿Mm? Está alerta. 24 horas. Alejandro Fernández, baluarte de la radiofonía y la operación en San Luis. Así lo digo, lo banco. De acá. Yo también, ¿eh? Ah, no, vos también. Que quede asentado que yo también lo banco. Listo, que al quede. Operador. Trae, estrella de la radio. Trae el escribano. Upa. Se va a ofender a alguien de la mañana. Upa. La mañana es la mañana. La mañana es la mañana y la tarde es la tarde. Y se termina tarde. Tarde noche, mientras otra cosa. Esto no se sabe qué es. Tarde noche. Tenés razón, Tita. Bueno, hacemos un programa de 2 horas, como todos los programas de este ciclo 2012. Estamos en el undécimo año de la búsqueda y te tiro así. El programa que viene, ¿sí? Ahora estamos muy cerca de cumplir 100 programas en Radio Ciudad. ¿Sí? Wow. O sea, hacemos mucho. El programa 419 hoy. Nosotros ingresamos acá con el programa 320, 321, pero tiramos la radio por la ventana. Supongo que va a haber una especie de festejo. Vamos a hacer algo. Sí. No tengo muy claro que vos tenés claro que. ¿Podemos comer algo en el estudio? Podemos, no sé si podemos comer algo, podemos preguntarle al director. Perdón, de la radio. Lo mismo. Podemos preguntarle al director de la radio si podemos hacer un lechón adobado acá en uno de los. O tráeme una pierna. En uno de los armarios de la radio, un pernil. Pero lo hacemos acá, nada de traerlo hecho, lo hacemos acá. Y celebramos 100 programas en Radio Ciudad, ¿sí? La radio que, como bien dicen a la mañana, la radio que ya eligió la gente. Es así. Fernando, bien, Ale. Bueno, el programa de hoy nutrido, tenemos la tercera edición de Desde la Periferia, una mirada de la ciencia, la tecnología y la sociedad en América Latina, su desarrollo, sus componentes históricos. Vamos avanzando, en realidad vamos tomando distintos países. Comenzamos con Argentina, hicimos Brasil, hoy Chile. ¿Con quién? Con la colaboración indispensable del licenciado en historia Omar Samper. Qué bueno tenerlo, Omar. Ah, Omar es ganancia. Omar, vos lo mirás así, si lo haces, dan una vuelta, siento, sí, y es todo ganancia. Qué es un grosso, exactamente. Omar Samper es docente del Instituto de Formación Docente de San Luis y de la Universidad Nacional de San Luis. Y es un honor para nosotros tenerlo aquí colaborando con la búsqueda en esta iniciativa de mirar la ciencia y la tecnología en Latinoamérica desde esta visión desde la periferia. Y para explicar lo que es esta visión desde la periferia, quédate en la segunda hora, quédate toda esta hora y la segunda hora del programa, porque se la dedicamos entera a Chile. Y te va a explicar Omar Samper qué se trata, hablar desde la periferia, que se le llama periferia. Hoy Chile, te decía. Además, si todo sale muy bien, vamos a tener una comunicación telefónica con nuestro columnista psicólogo estrella, Ricardo Gómez Vecchio. Vamos a hablar de la culpa.

¿Seguimos con culpa, Tita? Sí, seguimos con culpa, pero bueno, a la vez con disculpas porque, bueno, nuestro columnista estrella hoy no puede salir al aire. Cuando decimos estrella no hay ninguna ironía, es nuestro columnista estrella, pero es un psicólogo que hace clínica, sí. Y si tiene algún contratiempo con algún paciente, el paciente obviamente está primero y esto es el imprevisto, lo que ha ocurrido ahora. Y bueno, no vamos a poder hablar de culpa esta vez, tal vez lo que haga es hacer la entrevista fuera de estudio y traerla. Podría ser hacer la columna grabada. Así que le mandamos un gran abrazo. Quizás en la semana pueda escuchar el programa. Exactamente. Ricardo, te esperamos. Estamos bien. No pasa nada. No sientas culpa. No sientas nada de culpa, por favor. Bueno, tenemos algo para comentar. Era algo que íbamos a hacer al final del programa, pero lo hago ahora con un poquito más de tiempo. ¿Sabes qué? Se van a dictar dos cursos en la Universidad Nacional de San Luis como parte de la oferta de cursos de posgrados que realiza la Universidad Nacional de San Luis normalmente a través de su Secretaría de Posgrado. En realidad es a través de su Secretaría de Posgrado, una vez que los docentes o los profesores proponen cursos, se analizan a nivel de las facultades correspondientes, después pasa obviamente al posgrado de la universidad, donde finalmente se aprueban, porque es una resolución tipo rectoral la que se hace, porque son los cursos de posgrado de la universidad. Bueno, son dos cursos que se van a dictar. Los traigo a colación porque tienen que ver casualmente con dos temas centrales de este programa. Uno tiene que ver con la historia de la ciencia y otro tiene que ver contra las controversias públicas que generan, entre otras, la ciencia. Entonces, uno de los cursos es Historia de la Ciencia en Argentina, ¿sí? Este curso se va a estar dictando desde el 16 de mayo al 19 de mayo, es decir, esto es de un miércoles a un sábado, mañana y tarde, va a ser intensivo. El profesor que lo dicta es Diego Hurtado de Mendoza. Diego Hurtado de Mendoza es uno de los entrevistados, lo entrevistamos acá cuando hicimos Desde la Periferia, y hablamos de Argentina, él hizo un raconto de la historia de la ciencia en Argentina. Diego Hurtado es el autor del libro La Ciencia en Argentina, que toma de 1930 al 2000 y hace un raconto, un pasaje por lo que ocurrió con la ciencia en Argentina y sus instituciones a lo largo de ese periodo. Este es un curso que está coordinado por el doctor Ramón Sanz Ferramola de la Facultad de Ciencias Humanas. En ese ámbito es donde se hacen los cursos, en la Facultad de Ciencias Humanas. La fundamentación del curso Historia de la Ciencia en Argentina, dice Diego Hurtado de Mendoza, el historiador de la ciencia australiano Roy MacLeod señala que desde los años 60, con el comienzo del fin del imperio y la progresiva descolonización, llegó un interés creciente en la ciencia y la tecnología como instrumento de desarrollo postcolonial. Y agrega, con esto llegó también un creciente interés en los métodos por los cuales las potencias coloniales europeas, desde el siglo XVII, por siglos cultivaron y emplearon exitosamente la ciencia para obtener ventajas económicas y control político. Atención con esta idea naif de la ciencia, inocente de la ciencia. Este método exitoso en entender el lugar político y económico de la ciencia y la tecnología es el problema histórico de los estados periféricos. Por eso hacemos Desde la Periferia. Porque nosotros somos impactados desde otro lugar. Totalmente. Y semiperiféricos como la Argentina. Asumiendo la ciencia y la tecnología, dice Hurtado, como prácticas sociales que tienen lugar en contextos socioculturales definidos, en el seminario se analiza en este curso el proceso de institucionalización de la ciencia y la tecnología en la Argentina desde la perspectiva de la historia política y económica del país. Y es muy interesante el abordaje. Es decir, ¿qué pasaba en Argentina cuando se decidió crear el CONICET? ¿Qué ciencia se hacía en la Argentina en 1930? Éramos un país que consumía una ciencia importada, generábamos. ¿Por qué tuvimos nuestros premios Nobel, ¿sí? Allá en la mitad del siglo, en la primera mitad del siglo, un poquito, ¿no? Primera mitad del siglo XX, un poquito después, ¿sí? Husay, Leloire. ¿Por qué? ¿Por qué ahí? ¿Por qué después no hubo premios Nobel? ¿Qué ocurrió con la Argentina? ¿Cómo se conformó su estructura científica y tecnológica? ¿Por qué CONICET es hoy lo que es? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿por qué tenemos tantos institutos? ¿Por qué algunos fueron desarrollados a la luz de la aeronáutica? ¿Sí? Muy interesante el desarrollo. Bueno, en el curso con Diego Hurtado de Mendoza, es un curso de posgrado. Hay que tener título, ¿sí?, de grado para poder hacerlo y recibir el certificado, obviamente, y ingresar en las actividades que corresponden. Y si tenés un título menor a 4 años, por ejemplo, un título de 3 años, bueno, con un pedido de que se te incorpore más una fotocopia del título y las razones por las cuales querés que se te incorpore, un comité analiza la excepcionalidad de la incorporación. Normalmente ocurre que se incorpora. Este es un curso que comienza entonces el 16 de mayo, ahora en una semana, 16 de mayo, y termina el 19 de mayo. Es gratuito en la Universidad Nacional de San Luis. Para mayor información se dirigen a rsanz, con Z al final, rsanz@unsl.edu.ar. Es así, sencillo. Bien. El otro curso, voy a ser un poquito más breve con este, se llama Controversias Públicas, Ciencia, Riesgo y Ambiente. Controversias públicas, 2 puntos, ciencia, riesgo y ambiente. Y es la semana que sigue, del 21 al 24 de mayo. Se termina un sábado, el lunes comienza el otro curso. Está dictado por la doctora Ana María Vara. Está coordinado por quien les habla. Y los objetivos de este curso son conocer y discutir los marcos teóricos relacionados con las conceptualizaciones del riesgo y de la comunicación del riesgo en las sociedades científicas y tecnológicas. En particular, atención con esto, Tita, los vinculados a las resistencias a las tecnologías y las controversias tecnológicas y socioambientales. Minería a cielo abierto. Tema. ¿Cómo resolvemos ese tema? Digamos, ¿esto es solo una cuestión de política contenciosa en donde hay un grupo que defiende una forma de hacer, de explotar sus recursos naturales y otro que habla acerca de cómo deberían ser y dice y siente cómo deberían ser la explotación de los recursos naturales? Y además esto se puede estudiar, hay teoría desarrollada alrededor de esto, la hay. También propone Ana María Vara discutir diversas conceptualizaciones de la globalización, en particular vinculadas a cuestiones de riesgo científico-tecnológico, y analizar obviamente casos recientes, vigentes, en que convergen las problemáticas vinculadas en estos marcos teóricos, en particular con países periféricos y semiperiféricos como los latinoamericanos, en donde obviamente tienen otro impacto. Sí, seguro. Tienen otro impacto, es decir, en países europeos glifosato no, acá sí. ¿Por qué? Transgénico no, acá sí. ¿Por qué? ¿Por qué justo ocurre eso? ¿Por qué? Vamos. Nos lo venimos preguntando hace un tiempo. Exactamente. Es un curso de posgrado, también es gratuito, dictado por la doctora Ana María Vara. Comienza el 21 de mayo, ¿sí? Y se dirigen a mi dirección de correo electrónico, puede ser a cualquiera de las que conocen de la búsqueda, o a mangione.antonio@gmail.com. Y toda esta información está en la página de posgrado de la Universidad Nacional de San Luis. Solo hay que ingresar posgrado UNSL cursos y aparecen los cursos. Y listo, y se terminó, y pueden ver todo lo que quieran, está el programa, etcétera, etcétera. Por horarios y otras especificaciones se pueden contactar con nosotros. Nos vamos a un tema musical y vamos, seguimos con el programa. Tenemos tiempo, ¿no? Para un tema tenemos musical. Tenemos tiempo. Igual podríamos poner un link en el blog. Dale. Por favor. Sí. Para la información. Están buenísimos los cursos, así que creo que va a llegar una nota. Vamos con, creo que es un tema cortito, ¿no, Alejandro? Del grupo Árbol Rosita. ¿Está bien, Tita? ¿Te gustó? Bien. Me encanta. Vamos con eso. Tu cuerpo en piletas, gimnastas. Comienzo de espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vídeo, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323, correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Tita. Burbujas. Burbujas. ¿Viste por qué está el golazo? El campeonazo, está el campeonato, pero está el burbujazo. Burbujazo en la ciudad de San Luis. El burbujazo en la ciudad de San Luis. Y entonces yo me entero del burbujazo, me entero a través de Chino Torres. Y le digo, Chino, bueno, venite y explica lo que es un burbujazo. Porque yo decía, un burbujazo y te tiran con una burbuja por la cabeza. ¿Una burbuja rellena con algo? Una burbuja rellena con algo. Podés rellenar burbujas. ¿Sabías que puedes rellenar burbujas con muchas cosas? También podemos hablar de las aplicaciones industriales de las burbujas. Podemos hablar de un montón de cosas. Podemos hablar de mucha ciencia, mucha física, mucha química alrededor de la burbuja, pero no sé si vamos a hablar del todo acerca de la ciencia de la burbuja. Está Chino Torres con nosotros. Chino, bienvenido a La Búsqueda. Buenas noches, ¿cómo están, chicos? Chino, ¿qué tiene que ver Chino con la burbuja, con San Luis, con el burbujazo? ¿Qué tiene que ver el Chino con la burbuja? A ver. Bueno, mirá. Todo surge en la visita de una amiga en el verano, sí. Que charlando en la plaza y estando, compartiendo un rato, tomando algo, una bebida con su hijo, estaban los chicos, el payaso que está siempre y el otro chico vendiendo los burbujeros, y habían 4 o 5 burbujas en el aire. Corto, Nada más. Y veía, yo me quedé así con esta cara, que los oyentes no la van a poder ver, pero no. Que la asumen. No, para mí me impresionó. Y la cara, digo. Podemos sacar una foto y subirla después. Podríamos. Claro, a ver, la puedo hacer de nuevo. Sí, pero me tenés que dar tiempo. Nos faltó la productora. Falta la productora, disculpanos. Después viene la foto. Y vi 2 o 3 burbujas y ya un perro que saltaba, los nenes que estaban así, dije, ya está, si 4 o 5 burbujas hacen esto, ¿por qué no mover a la gente para hacer muchas más y muchas más grandes también? Porque después. A medida que fue pasando el tiempo, son estas cosas que suceden. Hubo un taller en Casa Azul, por ejemplo, de unos chicos de Tandil que vinieron a hacer un taller de burbujas y nada, esta cara, la que hice recién, es 2 veces más porque son unas burbujas gigantes de 2 metros, 3 metros. ¿Tengo que hacer la cara? Puedes hacer la cara. Ahí está. Excelente. Esa sube al blog. Esa va directo. Y entonces tenemos programado qué con las burbujas. Bien. ¿Para cuándo? ¿Dónde? Lo que está programado y parte de la idea es el sábado a las 5 de la tarde, este sábado 12 de mayo a las 5 de la tarde en Plaza Pringles. Sí. Quien les habla y otra gente que está detrás empujando y haciendo. Vamos a preparar mucha mezcla de estas burbujas, mezcla especial, digamos, que salen estas burbujas gigantes. Vamos a preparar algunos sopladores, que los sopladores básicamente es un alambre con forma de chupetín estrambótico. El famoso, sí, tipo aro. Claro, un aro con una vara, de la forma que quieran. Sí. Nosotros vamos a hacer y pueden llevar, digamos. Es algo que en casa encontramos y podemos improvisar o fabricar. Y bueno, la idea es juntarse ese día. Se pueden hacer burbujas con las manos, así que no tenga burbujero. Te tenés que mojar entonces. Mojás las manos, haces la aureolita en el dedo y sale una burbuja. ¿Y qué hay en la burbuja? ¿Qué hay en la burbuja? Bueno, es que creo que lo que hay en la burbuja es lo que pone cada uno también. A mí, reflexionando sobre eso, lo que hay en la burbuja primeramente es aire, o aliento, o palabra, digamos, o eso que sale de adentro. Después que hay, no sé, pondremos cada uno sus propias cosas en la burbuja. Digo, esta burbuja del trabajo, esta burbuja de la sociedad, esta burbuja de San Luis, o no. La burbuja financiera. La burbuja financiera, el efecto burbuja. El efecto burbuja económico. Sí, señor, sí, sí. El efecto burbuja. Y todo lo que hay adentro, esa burbuja que aparentemente es transparente, pero que al estar llena de agua, desprende todos los colores del arco iris y del prisma, digamos. No es un objeto tan simple como lo vemos, porque digo, visualizamos una burbuja en un sentido y es una pompa de jabón con aire adentro flotando. Uh-huh. Pero tal vez si vemos más de cerca, vemos esos colores, si vemos más cerca entendemos que está englobando algo por un tiempo determinado, que lo podemos pinchar o no, digo, esa burbuja la podemos pinchar cuando queramos. Actúa como un espejo, refleja. Actúa como un espejo, refleja. Leía que convocaban a la gente que fuera con remeras blancas, lisas. Sí, no blancas, puede lisas, ser de cualquier color, pero lisas. Remera lisa. ¿Para qué? Esto es porque, primero es una intervención artística y es un concepto, digamos. En ese concepto la idea es por ahí es que nos identifiquemos. Uh-huh. Además de identificarnos con los gestos, las miradas y las burbujas, hay una intención de identificarse con una remera lisa para no tener otra cosa en la remera, digo. Si yo tengo una. Yo puedo creer en la legalización de la marihuana. Por ejemplo. O en la legalización. Vamos a poner ese ejemplo. Y puedo tener una remera que diga eso y está buenísimo. Uh-huh. Pero justo ese día la convocatoria plantea que sea con remera lisa, para que no esté eso, ni ninguna otra cosa, uh-huh, sino que seamos todos haciendo burbujas. Ajá. Si hay reflexión y si hay sentido, se construye después, digamos, lo vamos a hacer en ese momento. Leí también que iban a estar disponibles stencils, témperas, pinceles, ¿puede ser? Entonces sí, sí, sí. ¿Vos podés pintar o alguien va a estar pintando remeras? Vamos a estar pintando remeras, todos, uh-huh, pueden pintar remeras, van a ver stencil para esa remera lisa que llevemos. Poder decorarla con el logo del burbujazo, tal vez con algún otro diseño que recuerde ese día y que, bueno, la intención con esa remera también es que una remera la usa una vez y la sigue usando, ¿no? Uh-huh. O sea, no es que es algo descartable. Entonces que a la vez se reproduzca, digamos, que después nos miremos en la calle como diciendo, mirá, la remera que te hiciste en el burbujazo, la remera que hiciste en el burbujazo. Así como existe el burbujazo, existe el cacerolazo también, o existió. Existió el cacerolazo, tenés razón, sí. Sí, ir a mucha gente de clase media a este evento, como el cacerolazo. Claro, todos clase media. Perdón, dije algo inconveniente que me miraste así. No, pero nada. Ah, no. Porque ese fue un piquete al que no le molestó a nadie. Perdón. Viste que se paró el tránsito, pero parece que los motivos eran superadores, claro, eran más superadores que los de parece un grupo de trabajadores en una fábrica recuperada, claro. Tal cual. Perdón, me estoy yendo de tema. No, sí, pero sí tiene que ver con eso. Sí, tal vez. Sí, sin duda. Un cacerolazo, sí, pero no, ¿va a ser menos ruidoso o tal vez mucho más ruidoso? Tal vez mucho más ruidoso, porque lo bueno de esto es que la gente está hablando y se está enterando. ¿Hace falta saber cómo se forma una burbuja para disfrutar de una burbuja? Esto es una pregunta. Para quiero, nada. Quiero tirar un tema acá porque, digamos, este es un programa de divulgación de la ciencia y otra, una cosa que hacemos en el programa es cuestionar a la ciencia, cuestionar a los que hacemos ciencia de alguna manera y ponerlo en otro plano, bajarlo del pedestal, reconocer los méritos, obviamente, sin ninguna duda, tiene el pensamiento científico, los pensamientos, ¿sí? Algunos de los avances y desarrollos, pero ¿hace falta conocer cómo funciona una burbuja, cómo se forma? ¿Qué les parece a ustedes, Chino? A mí me parece que no, por lo menos para disfrutarla. Era como la foto que creo que van a subir al blog, sí, mía, sí, con esa cara, digamos. Sí. Cuando vemos una burbuja, a la mayoría, digo la mayoría, es un error esto que estoy diciendo, a mí y algunas personas más, supongo, nos deja atónitos. Entonces no hace falta por ahí. Sí está bueno conocer todas las propiedades y de eso estuve también como investigando. Es, a ver. No recuerdo en este momento, un video de YouTube, pero esta relación con lo magnético de la burbuja, digo, aplicarle electricidad electromagnética a una burbuja y ver cómo se comporta. Uh-huh. Básicamente eso, y bueno, y también sabes que es muy interesante, muchos arquitectos trabajan con esta poción, esta fórmula que vamos a hacer para el sábado, y trabajan con estructuralmente, digamos. Exactamente. Y hacen una estructura, copian esa estructura. El tú quiere decir que vos podés tomar esta burbuja, rotarla, tensionarla de distintas maneras. Y lo que tiene de interesante, yo también estuve leyendo sobre eso. Y lo que tiene de interesante es que si vos conocés cómo está conformado el material jabonoso o químico, que tiene la composición química de esa solución, y vos podés torcerla al punto de que no se rompa, excepto por el hecho de que la apretaste y la terminaste tocando mal, entonces quiere decir que hay cierta una estabilidad entre las moléculas que la conforman, que han llegado a una tensión que todavía es soportable, y por lo tanto si la podés torcer, y vos sabés cómo están las moléculas allá adentro, entonces vos podés reproducir esa estructura con materiales, porque seguramente va a ser tan estable como la burbuja. Y esa es una de las aplicaciones que tiene. Lo que mantiene viva la burbuja es el agua, que básicamente integra la fórmula, digamos. El tiempo de vida es el tiempo de escurrimiento del agua. Exactamente. Y esto, acá la gravedad, el agua escurre hacia abajo, entonces uno puede ir manipulando la burbuja para que sobreviva, y que esa agua siga rotando. Y en la medida que le demos mayor tensión o que tengan mayor cohesión las moléculas de esta sustancia jabonosa que uno le pone, también va a ser una burbuja que se te podría pasar de burbuja pesada y no la haces burbuja nunca, o podría tener poca solución jabonosa y cuesta más hacer burbuja. Pero se puede hacer burbuja con agua sola, obviamente. Lo que pasa es que tienen un tamaño más chiquito, son más estables mientras más chiquitas son. Ya que estamos, podemos dar la fórmula para las super burbujas. Dale, ¿se puede dar? Sí, por favor, la información es algo libre. No me voy a ver. ¿Querés ir a la plaza y seguir con la fórmula? ¿Qué tenemos? Bien, vamos a hablar de partes. Bueno. Cuando hablamos de partes, hablamos de un balde, un vaso, claro, una copita, lo que sea. ¿Cinco partes de agua destilada? Epa, sí. ¿O bidestilada? Bien, mejor bidestiladas. Tengamos mayor concentración. Señor. Es cierto. Bueno, cinco partes de agua destilada, una parte de detergente en lo posible industrial o del común. El interior funciona mucho mejor. Una parte de glicerina. Sí, señor, muy bien. Y media parte de azúcar impalpable. Hay un ingrediente extra, que es un concentrado para burbujas industrial, que es este de los boliches, que uno pone en la maquinita y sale la fiesta. Sale de forma de burbuja, está bueno. Pero ese es totalmente prescindible, digamos. Tenemos cinco partes de agua destilada, una parte de detergente, una parte de glicerina y una parte de azúcar impalpable. Atención, que porque tenga azúcar impalpable no le puedes pegar el trago. No, porque si te pasa de vuelta, esto tiene jabón, detergente, es tóxico. Tal cual. La glicerina pasa. La idea es soplar, sí. Les aclaro, la glicerina pasa, es inerte, inocua, pasa. Se defeca, así que lo digo literalmente. No hay problema. No hay problema, es pura fisiología. El agua se absorbe, ahora el problema es el jabón. Claro. El detergente. La limpieza interior tiene por otro lado. Sí, esa limpieza interior tiene un costo cuando la haces con detergente. Y el sabor en la boca no es muy grande. No. Una cosita más. Dale. De esa azúcar impalpable, como estamos hablando de destilaciones mejores, digamos, o mayores, podemos saltar del azúcar impalpable a la glucosa. Ajá. Y de la glucosa al jarabe de maíz. Ah, excelente. Mucho mejor. Eso sería fabuloso. Chino, repitamos todos los datos. Entonces, sábado, el próximo sábado 12 de mayo, 5 de la tarde, ¿sí? Plaza Pringles. Sí, señor. Remera lisa. Lisa. Burbujero, mate, suegra, suegro, perro, perra, hijo, hija, lo que quieran. Remera lisa, sábado 5 de la tarde, 12 de mayo. Chino, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa de la emisora y seguimos con más La Búsqueda. Prendete al burbujazo, Comienzo de espacio publicitario. Ricardo Bassi Autos, concesionario multimarcas en San Luis. Experiencia y trayectoria demuestran que somos número uno en 0 kilómetros y usados de selección. Ricardo Bassi Autos, Avenida España 565, teléfono 4431-727. Trabajando para usted. Por el bien de la ciudad, esta es su municipalidad, con obras y servicios.

de cada uno de estos países que abordamos y en su conjunto de Latinoamérica. Y el que acá, nos tenemos que sincerar, acá el que lleva la discusión adelante es nuestro colaborador aquí en la búsqueda, Omar Samper. ¿Qué tal, Omar? Bien, bien. ¿Cómo andas? Bien. Bueno, Omar, tenemos que obligadamente mencionar para los oyentes que por primera vez escuchan desde la periferia, aclarar nuevamente a qué nos referimos o a qué se refiere cuando en el estudio del desarrollo de la ciencia, la tecnología y las tensiones entre países con periferia. ¿Qué es periferia? Periferia, tomando el concepto de la economía mundo, un sistema mundial, o sea, tomando la totalidad de la economía del planeta, periferias son las regiones que se incorporan en esa economía en términos desventajosos. Y hay como una asimetría y una diferencia en la capacidad de acumulación de recursos de todo tipo entre un centro, que también puede ir variando, ¿no?, de posición y de composición, y una periferia. Y en términos históricos, nosotros hemos estado, América Latina, en la periferia, ¿no? Como en programas anteriores hemos tenido el testimonio de, por ejemplo, con Argentina, Diego Hurtado de Mendoza, luego un especialista en temas educativos vinculado al Ministerio de Educación de Brasil, cuando hicimos Brasil, hoy tenemos, realmente es una ganancia por donde se lo mire, tenemos la presencia en el estudio de Antonio Jorquera, que es un estudiante. Estudiante. Carrera de Ciencias de la Educación. Oriundo de Chile, nacido en Chile, que está estudiando Ciencias de la Educación. Nacional de San Luis. Bienvenido, Antonio. Bueno, buenas noches. Se escucha bien ahí, ¿no? Un poquito más cerca ahí. Buenas noches. Ahí está. Epa, que se me cae un poco el micrófono. Sí, Antonio. Soy estudiante de Ciencias de la Educación. Aquí en la Universidad Nacional de San Luis. Ajá. Y estudiante del optativo del profesor Samper de Sociología Política. También en la Universidad también Nacional, en la Universidad Nacional de San Luis. Sí. Vamos a hablar de Chile en este contexto que introducíamos con Omar, en el contexto de la sección del programa. Y yo quisiera empezar porque Antonio nos dijera su impresión de lo que ocurre en Chile o lo que ha ocurrido en Chile en torno a su desarrollo científico, tecnológico, académico, en este contexto latinoamericano en el que estamos tratando de abordar. ¿Tu primera impresión? Como chileno, residente en Argentina y estudiante de una carrera emblemática como educación, lo primero que percibí cuando comencé a estudiar y llegué a la Argentina es el estatus, digamos, de lo científico que la Argentina tiene, en contraste a mi país. Empezando la carrera de Ciencias de la Educación, en mi país no existe. En mi país impregnan las ciencias sociales las ingenierías sociales. ¿Qué es una ingeniería social? Una aplicación tecnocrática que se aplica específicamente a una problemática que se quiere focalizar. En este caso, en educación. Cómo poder justificar, cómo poder planificar una política universitaria selectiva y restrictiva como es la de mi país, utilizando pruebas de selección universitaria, PSU, para distribuir a los estudiantes de acuerdo no solo al conocimiento ya diferenciado desde la secundaria hasta la universidad a la que pueden o no acceder. Es la primera impresión que noto en la Argentina, noto cierta homogeneidad en mi país. No lo percibís o no está, o no acontece de esa manera. Se forma una élite, se perpetúa y el reflejo es las universidades chilenas son eso, el reflejo de la sociedad. Omar, si vos tuvieras, desde el punto de vista histórico, si tuvieras que caracterizar la historia de Chile, como hicimos con Argentina y como hiciste en realidad con Argentina y con Brasil, ¿hay algo distintivo de la historia de Chile comparado con estos dos países que ya hemos visto? Sí, en términos históricos y en relación a lo que es la historia política, en términos comparativos se puede hablar de una excepcionalidad chilena, en relación a que logra un grado de institucionalización del Estado en comparación con lo que hacia el resto de América Latina, a excepción de Brasil, en el siglo XIX, que es bastante notable, digamos, logra un ordenamiento constitucional en 1833 y Argentina logra la formación de un Estado o algo así en 1880. Uh-huh. Después, ya para saltar al siglo XX, para no quedarnos tan atrás, hay como un periodo de estabilidad democrática notable entre 1932 hasta prácticamente el golpe de Estado de 1973, uh-huh. en donde hay un modelo político en donde las élites consensúan o logran articular consensos. Eso no quiere decir que el país no tenga sus problemas y que la élite, digamos, logre manejarlos, digamos, a su tiempo y de acuerdo a sus propios intereses. Sí. O sea, es como que hay un desarrollo más gradual de ciertas políticas sociales en términos comparativos con lo que fue las políticas sociales en la Argentina. Uh-huh. Pero ¿esto en qué década fueron? No, entre 1930 y uh-huh. digamos, sí, en términos comparativos, el tema de las reformas electorales son más graduales en Chile. Uh-huh. Como un equivalente a la ley Sáenz Peña es distinto. El voto femenino también es gradual. Uh-huh. O sea, como que son reformas que se van introduciendo a un ritmo muy lento, digamos, en comparación con las polarizaciones que tiene nuestra historia. Y después, por favor. Y después hay lo que yo veo es que hay un quiebre abrupto en relación a lo que fue el periodo de Pinochet, uh-huh. entre 1973 y 1990, en donde se introduce un modelo que, si bien retoma cuestiones tradicionales en la historia chilena, es como que se muestra, y ese es el modelo, ¿no? De un capitalismo, digamos, que es como paradigmático en América Latina, así como, políticas monetaristas, sí. O sea, neoliberales, a ultranza y como que vendido, porque, entre comillas, como exitoso, así, supuestamente exitoso. Y eso como que marca la diferencia y que persisten hasta la actualidad, ¿no? Hay un factor común en los tres encuentros que hemos tenido con desde la periferia, en donde el periodo 1930 es como definitorio o marca un antes y un después. En Argentina tuvo un impacto, en Brasil pasó una cosa, y en Chile vos decís que mientras... Claro, en Chile... Chile fue más paulatino, pero fue en crecimiento en términos de calidad institucional. Sí. Uh-huh. Claro, en Argentina veníamos bajando en calidad institucional. Digamos, los tres países tienen en un rasgo común que son productores de materias primas, uh-huh. y la baja del precio de la materia prima respectiva o predominante en el Producto Bruto, con las oscilaciones que tiene a partir de ese momento, genera crisis sociales y políticas importantes. Uh-huh. La diferencia que en Chile, justo en el 1930, había un gobierno militar y sufrió las consecuencias, y después pasó a haber gobiernos civiles. En el caso de Argentina había un gobierno civil y a partir de ese momento empezaron a predominar los gobiernos militares. Uh-huh. Empezó, digamos, la inestabilidad política. El caso de Chile, digamos, la élite es más homogénea socialmente y, pese a las diferencias partidarias, logran tener articular consenso porque tienen códigos en común, cosa que no ha sucedido en la Argentina. Eso no es ni mejor ni peor, pero marca... Es otra dinámica. O sea, es otra dinámica. Marca política. Otra dinámica. O sea, es distinto en esos términos. ¿Antonio? Sí, yo hablando con el profesor Samper hablábamos de esta cuestión de cómo la democratización del conocimiento en la Argentina se contrapone a la de mi país. Uh-huh. A ver, ¿por qué? El acceso a la universidad, por ejemplo, es el punto clave, central, ¿no? El acceso. ¿Y el acceso, el acceso a la educación en Chile es un restringido, como supongo que es lo que querés recalcar? ¿Es un proceso nuevo, reciente, digamos, de los últimos 20, 30 años, o siempre fue así en la historia de la academia en Chile? No siempre fue así. Como marca el profesor, son los golpes a la institución estatal los que empiezan a marcar los quiebres. con Allende, hasta Allende la educación era no arancelada. Entonces, ahí está, hay quiebres. Vamos a hablar de esos quiebres, hacemos un tema musical, escuchamos, vamos a homenajear a Antonio con música, al menos con música hecha por chilenos, no sé si es toda de su agrado. Empezamos con La Ley, un poco de rock, Mentira, y después seguimos con clásicos del folclore chileno. Gracias. Oh, pedazo de espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vidrio, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNEI, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNEI, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNEI. Fin de espacio publicitario. Seguimos en la búsqueda con Desde la Periferia. Hoy analizamos Chile. Está con nosotros Omar Samper y Antonio Jorquera, que es un estudiante oriundo de Chile, nacido en Chile, y se vino a Argentina a estudiar hace un tiempo. Estudia Ciencias de Educación acá en Argentina, en la Universidad Nacional de San Luis. Y nos estaba comentando Antonio acerca de las quiebres, las rupturas, los parates que tuvo Chile en su educación como producto de golpe militar. ¿Cómo era la educación en Chile antes del golpe militar en 1974, 73, 74 y sí, posterior? 11 de septiembre de 1973. 11 de septiembre de 1973. El golpe de Pinochet, que derroca a Salvador Allende. Así es. Hasta ese entonces, hasta los presidentes de aquel entonces eran egresados de universidades públicas no aranceladas. Uh-huh. La política de redistribución de Allende, sí, la estatidad de cobre, uh-huh, expropiando a empresas norteamericanas, lo cual, bueno, le va a costar cara. Esta cuestión de expropiar, estatizar, uh-huh, políticas estas que no aceptó, el vector neoliberal no aceptó. La educación seguía siendo minoría, pero accedía, quien hijo de obrero accedía. O sea, había exámenes, había movilidad. ¿Había exámenes de ingreso como los hay ahora? No. Entraba quien se inscribía, terminaba el nivel medio, sí, y podía ingresar a la universidad. Entonces el obrero podía acceder a la universidad. Obreros podían estudiar, sí. Eso a partir del 73, de final del 73, se pierde. Exacto. Una analogía con la UTN, la Universidad Obrera, creada, uh-huh, por Perón, la Argentina. Uh-huh. Sería el equivalente. Esa era la forma, la manera, ¿no? Y privilegiando siempre las carreras propias de la UTN. Uh-huh. Chile se encontraba en ese proceso de explotar el cobre, de industrializar. Uh-huh. Bueno, plan que nunca llegó a buen puerto. Las manifestaciones, los reclamos que ocurren desde hace un tiempo en Chile, bueno, han sido apagadas. Eso. Movilizadas principalmente, hubo una recientemente, sí, sí. Todas esas manifestaciones tienen su origen en una comunidad de estudiantes relativamente joven, y es obvio, relativamente joven, digo, porque son muy jóvenes, pero hay un sector un poquito más entrado en años, sí, que apoya. Yo digo, hacia el interior de las universidades, en términos de los docentes, los investigadores, ¿cómo ven los mismos docentes, los investigadores, estos reclamos que hacen los estudiantes? ¿Están con los estudiantes? No, la mayoría, una repulsión hacia esto. Ajá. Hay que volver al orden, hay que volver a las cosas como estaban. Este movimiento estudiantil no se genera propiamente los estudiantes. más bien se genera en aquellos estudiantes que fueron estudiantes alguna vez y ya egresados, uh-huh, ahora queriendo integrarse al mercado, uh-huh, no se cumplen las promesas que la universidad había pautado para ellos. ¿Y qué promete la universidad en Chile? En Chile la universidad te promete el rol, un estatus determinado. ¿Un estatus? O sea, la universidad en Chile es sinónimo de estatus y de rol. Omar, ¿no lo es acá también? ¿O hay alguna diferencia que hacer? Digamos, ha sido un mecanismo, pero digamos, la diferencia, como marcaba recién Antonio, es en torno a la movilidad, la movilidad social. Claro, ascendente. Eso es interesante, muy interesante. Y el acceso, digamos, como, uh-huh, marcaba él también. Ha sido, sí, una fuente de estatus en relación al ascenso social. Pero lo que pasa es que ese estatus, digamos, ese acceso a ese supuesto estatus ha estado más democratizado, uh-huh, por las estructuras, digamos, más democratizadas de la sociedad y en torno, sobre todo, a la educación pública, el acceso a la educación pública. Uh-huh. Tal vez allí esté la diferencia. Recién repasábamos algunos textos y vos estabas comentando acerca de cómo era el sistema universitario previo al golpe militar del 73, claro, en Chile. Aparentemente hay en la historia de la universidad en Chile digamos, hay como un predominio del Estado en la mayor parte de su historia. Uh-huh. Hay digamos, un punto de inflexión que es una reforma universitaria muy importante del año 1967, donde las instituciones universitarias se democratizan y se conforman cuerpos colegiados de gobierno con acceso para los estudiantes, similar a lo que tenemos en la Universidad Pública Argentina. Sí. Y ese, digamos, aumenta a partir de ese momento, también empieza a aumentar la inversión pública en las universidades, el financiamiento, sí, sí, público, sí, de las universidades. Y ese, bueno, ese proceso se acrecienta, ahí, como decía Antonio, en relación al gobierno de la Unidad Popular, uh-huh, a grandes rasgos, se puede decir eso. Y a partir del golpe del 73, eso se quiebra y las universidades son intervenidas, se desarman esas estructuras, digamos, de cogobierno. Sí. Se reduce el financiamiento público, comienza el arancelamiento y después esas transformaciones son, digamos, reafirmadas en una... que coincide con una institucionalización también del régimen de Pinochet, porque en el 80 hay una constitución que es un poco la que va a guiar es un caso también extraño, ¿no? Es una dictadura que se institucionaliza de alguna forma, ¿no? La de Pinochet, porque dicta una constitución y es la que pauta, digamos, su salida del gobierno en forma, digamos, institucionalizada, por decirlo de alguna forma. A nivel universitario, en el 81 hay una reforma en donde todos estos cambios, digamos, que marcan el aumento y la consolidación de la universidad privada y la lógica, digamos, de la actividad privada en la educación, son digamos, sancionadas en esa reforma del 81. O sea que los cambios, es como que habría un periodo de represión, sí, y desmantelamiento, uh-huh, de esas estructuras que se habían democratizado con la reforma del 67. Sí. Y después una consolidación e institucionalización de esa lógica privada a partir de la reforma del 81, que según, yo tampoco soy especialista, sería la que sigue primando hasta el día de hoy, ¿no? O sea, como que un poco la universidad del régimen de Pinochet es la que sigue imperando hasta el día de hoy con su lógica, por lo menos, no digo que sea exactamente igual. Hacemos una pausa ahora, cuando volvamos vamos a hablar un poquito de algunos números. Bien. Vamos a estar hablando de, viste que estuvimos hablando de los indicadores del estado de la ciencia en Latinoamérica en el informe que se había hecho 2009-2010. Bueno, hay un informe nuevo, reciente. Bien. Hecho sobre el estado de la ciencia en Iberoamérica. Vamos a ver cómo están esos números, qué ha mejorado en los últimos años o cómo estamos. Uh-huh. No todos los resultados son auspiciosos, pero en conjunto no todos son auspiciosos, pero en conjunto sigue siendo alentador. El panorama global sigue hablando de un centro y una periferia, pero dentro de la periferia hay signos alentadores. Vamos a ver cuáles son en un ratito nomás y ya seguimos con la búsqueda. Comienzo de espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vidrio, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Soy sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español en Argentina, alemán en Salvador. Un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. En efecto, puro disciplinamiento. Estábamos comentando durante la pausa los pormenores, algunos detalles que no son detalles para nosotros aquí en Argentina, que vemos una historia contada a través de algunos medios. En el mejor de los casos uno podría recurrir a fuentes primarias, que suele ser la fuente primaria, suele ser muy difícil de conseguir, pero es en perdón, es en la comunicación entre, como está haciendo ahora Antonio con nosotros, que nos cuenta detalles de lo que le ha ocurrido a estudiantes en Chile luego de la serie de manifestaciones que llevaron adelante reclamando una universidad que sea pública, ¿sí?, y financiada por el Estado, y que vamos a estar hablando con Antonio de ese tema porque me parece sumamente interesante. Vamos a tratar de combinar algunos de los temas. Nos queda algo que Osmar está por decir. Nos interesa muchísimo, a mí me interesan algunos datos, poquitos, pero mencionar algunos datos, pero también me parece que cuando tratamos Chile, hoy es el tema excluyente es la educación. Parece que se hace excluyente, al menos yo lo veo, es inevitable. Yo estoy tratando de balancear las temáticas, pero podría haber sido entrevistarlo a Antonio, nada más para que cuente cómo es la educación en Chile, porque no es la educación universitaria. En un país no es la educación universitaria, es la educación, es todo el proceso de educación desde que el niño empieza a ser escolarizado. Cuando uno se pone a ver los números, que son datos duros, que suelen ser fríos, y cuando digo frío no es una metáfora nada más, que porque no estoy diciendo que no desprendan o no den algo de calor, porque hay números que suelen indignar y enojar bastante y puede hacer subir un poquito la temperatura o la sensación, ¿no? En el informe sobre el estado de la ciencia en Iberoamérica, que está lo hace la RECIT acá en Argentina, que dirige Albornoz desde hace mucho tiempo, donde se realizan estudios acerca de la percepción de la ciencia, indicadores de ciencia, estado de la ciencia, entre otros documentos. Salió el estado de la ciencia, uno de sus capítulos, el estado de la ciencia en imágenes, y un resumen de los resultados del estado de la ciencia en Iberoamérica. Podría decirse que, como lo cita en el libro, Iberoamérica, y en particular los países de América Latina y el Caribe, han incrementado, como te comentaba Omar, los esfuerzos en ciencia y tecnología en la última década. Y el proceso fue acompañado por un marcado crecimiento económico en toda la región, que actualmente se está desacelerando un poco, pero eso, bueno, eso es algo que se conoce. El cambio en las condiciones de contexto, dicen en este texto, presenta un desafío a la continuidad del crecimiento de la actividad científica, obviamente. Pese al esfuerzo realizado, sin embargo, el peso relativo de América Latina y el Caribe a nivel mundial es pequeñísimo. Y les digo, si en los últimos 5 años, y en el periodo 2003, 2007, 2008, fue el reparto, la representación de América Latina y el Caribe era del 2.6, 2.7, ahora es 2.71%. Es muy bajo, es decir, de todo lo que se invierte en desarrollo. Si sumáramos las inversiones en el indicador que se tome América Latina y el Caribe, está en el 2, en el 3, en el 2, y algo. No, aunque hay crecimientos notables en algunas áreas, en general el contexto sigue siendo un contexto de baja representatividad, bajo peso, ¿sí? Los tres países, las capacidades en ciencia y en tecnología de los países de América Latina y el Caribe se caracterizan por una concentración de economías de mayor tamaño. Y esta concentración, estos tres países son Brasil, Argentina y México, que concentran el 90% de la inversión total en investigación y desarrollo. Esto es todo dentro del 2.7% que representa América Latina cuando se compara con Unión Europea, Asia, Oceanía, ¿sí? Y Estados Unidos. Es complicada la situación. Obviamente, cuando uno ve esta distribución de fondos, esto se ve reflejado en producción científica, sueldos de investigadores, montos dedicados a subsidios, que siempre Brasil, Argentina y México concentran el 90%, siempre Brasil primero en casi todos estos indicadores, Argentina y México, dependiendo de qué indicador se trata, está uno detrás del otro. No intento hacer con esto categorías de quién está primero, quién está segundo, pero es útil saber, digamos, dónde está concentrado el 90% de la investigación. Ustedes imagínense que estamos hablando de dos decenas, son 20 y pico países en Latinoamérica, casi 30 países, y el 10% concentra el 90% de la investigación, de la inversión. Es realmente, hay un desequilibrio, inclusive hacia el interior de América Latina, algo que en algunos foros ya se está discutiendo. Porque así como hay una periferia, claro, hay una heterogeneidad que marca un centro y una periferia. Y se está discutiendo esto en foros donde se discute políticas científico-tecnológicas y donde se discute política. Esto ya es un tema de discusión. ¿Qué pasa con Centroamérica? Claro, hay que ver también. ¿Qué pasa con Centroamérica? No es un tema menor. La participación del sector de empresa, que es una preocupación constante en muchos gobiernos, en investigación y desarrollo, fue del 43% en el 2009, lo cual resulta bajo, dice, en comparación con los países de mayor grado de industrialización. A mí me llama la atención la forma en que está escrito, pero después podemos hacer un estudio sobre cómo se construyó, pero resulta bajo en comparación. Uno podría decir que es un número menor, pero resulta bajo, es como que hay un anhelo de que... Una apreciación en donde adjetiva y... A ver, no quiero encontrar bruja debajo de las piedras ni encontrarle el pelo al huevo, pero ¿acaso hay un objetivo de que seamos un país con donde la participación empresaria sea como la de Estados Unidos, que es del 60? Porque acá en Latinoamérica está invertida. 40 participación empresarial, 60 participación estatal, en promedio. 43% queda ahora. En Estados Unidos, por ejemplo, es al revés. Es 60 empresarial, no privada, 40% estatal. Es mucha la inversión estatal, imagínense lo que es la inversión privada. Pero es un anhelo, ¿eso queremos? No sé a qué se refieren. En realidad, algún día vamos a entrevistar a Albornoz para ver de qué se trata cuando se construye así, cuando valora de esa forma, porque acá hay una valoración, sin ninguna duda. Exacta. Sí, no está explícita. Una de las tareas pendientes, dice este informe, es que en los países iberoamericanos reside en la generación de políticas macroeconómicas que brinden un marco propicio para la inversión privada en investigación y desarrollo a fines de fomentar los procesos innovativos como base para el desarrollo económico. Esto es tema para otro programa. Esta cuestión de la innovación y la innovación en manos de la industria privada. Esto espero que se trate en una de este curso, en sí. Parte en este curso de controversias públicas, ciencia, riesgo y ambiente. También es algo muy interesante. Bueno, ponerse a ver dónde se ubica cada uno de los países puede ser una tarea sumamente tediosa, pero a la vez podría ser angustiante, porque cuando uno ve dónde está su país, o que a veces ni siquiera figura, Argentina no figura para algunos números, pero figura para la mayoría. Cuando uno ve en general qué es lo que ocurre con el crecimiento porcentual del 2000 al 2009, el 2010, uno lo que ve es que la Unión Europea en general lleva las de ganar y en países, y en particular países como Alemania, están muy bien dentro de Europa, y cuando uno se va a Asia o Medio Oriente, lo que ve es que Israel siempre es un país que está muy bien. Sin embargo, América Latina y el Caribe, en términos de crecimiento, no de porcentaje del total del reparto o de la distribución en Fondo de Investigación y Desarrollo, marca una tendencia de cambio muy alta. Le costó salir del 2000, 2002, 2003, 2004, recién empieza a crecer fuertemente, mientras que el resto lo hace, digamos, que con un paso marcado y constante durante todo ese periodo, partiendo del 2000, pero crece a tasas muy altas. Lo que pasa es que su inversión sigue siendo relativamente baja. Entonces, obviamente que en esas economías el crecimiento genera movilidad, genera inversión, genera mayor cantidad de ingreso a las, no tanto a las universidades, porque hay un crecimiento vegetativo en el ingreso a la universidad, pero sí a la carrera científica. Hay un incremento en el número de patentes en Argentina, en Brasil. No es todo lo que podría ser o lo que se espera, pero lo hay. Y esto va de la mano de estas políticas en general macroeconómicas, donde hay una inserción de fondos bastante grandes, porque hay con qué. Hay con qué. Lo tiene para hacerlo Brasil, lo tiene Chile, lo tiene Argentina, lo tiene México. Con Chile sucede algo que he estado tratando de dilucidar, es un acceso limitado a cierta información. De hecho, en los informes del Estado de la Ciencia, Chile aparece con información por algunos indicadores, pero no para otros. Esto no sé si te sorprende, Antonio. No aparece, de hecho es muy difícil encontrar información de indicadores económicos específicos, por ejemplo, investigación y desarrollo, actualizados sobre Chile. Por ejemplo, en la página del CONICET, el Consejo Nacional de Investigación de Chile, equivalente al del CONICET, los datos más actualizados son del 2004. Es sumamente llamativo. Página oficial, es sumamente llamativo. El último dato acerca de investigación y desarrollo en la página oficial del principal organismo que propicia la ciencia en Chile tiene datos del 2004. Los datos más actualizados tienen que ver con los egresados, la cantidad de investigadores que tienen, pero no con la inversión. Cuando vi eso, porque primero vi el informe del Estado de la Ciencia y me costó ver datos de Chile, fui a buscarlos y entonces no me extrañó. Cuesta verlos. En UNICEF y en otros organismos dependientes internacionales, perdón, de tipo internacional, también cuesta ver cierta información vinculada específicamente a la educación en Chile. Entonces me pregunto si estoy, mirá que hace tiempo que estamos preparando este programa, si yo estoy equivocándome en la forma que estoy buscando o existe un recorte de la información acerca de este tema en Chile. Vos no sé si tenés una opinión formada. Chile oculta las transformaciones. Definitivamente, vos decís que ocurre. Chile oculta todo tipo de transformaciones que produce, y más a nivel educativo, a nivel científico. Yo lo comentaba con Omar antes de entrar acá. Evidenciar que toda la producción científica procede de manos privadas y está asentada en manos privadas, para manos privadas, y viene no de Chile, sino desde afuera, no conviene a nadie que se muestre. como el ranking que hacen de carreras en las universidades, te dicen qué países, y no son latinoamericanos, qué países vas a tener acceso con determinada ingeniería que elijas, con determinada carrera. Esos datos se acceden únicamente siendo estudiante de determinada universidad, y no cualquier universidad chilena. Y no inclusive, el público no entras, puede acceder a eso. No, vos entras a cualquier página de las universidades chilenas y a lo más te muestran de qué se trata la carrera, no como nosotros con nuestro sistema guaraní, que podemos observar el plan de estudio, el profesor, la materia, los contenidos, la bibliografía. Eso en Chile se oculta todo, ¿no? Siguiendo bien la sociología de educación, nos muestra cómo a los países más neoliberales, con fuertes concentraciones económicas y políticas, tienden a ocultar, la escuela tiende a ocultar toda transformación que pueda volverse lo que aconteció el año pasado. Es más, no es casual que se hayan caído muchas páginas, páginas que los estudiantes, no solo las que encontré, los estudiantes, Facebook, Twitter, eran volteadas por el sistema político chileno, sino las universidades se bloquearon todas, era imposible acceder a universidades chilenas vía internet, era imposible para los periodistas inclusive no accederse permanentemente. Chile oculta lo que no quiere mostrar, y lo hace hoy con la ley de orden público. En mi país, estos estudiantes que protagonizaron para ellos hechos revoltosos, violentos, se les congeló, la matrícula, pierden el año, y al ir a la escuela a la que acudían siempre les dicen: no, esta escuela ya no te recibe, es esta, hay tres escuelas nada más que los agrupa para tenerlos bien individualizados. Es decir, esto es una persecución flagrante. Exactamente. Yo en esa época intenté ir a Chile con otros compañeros más, no se podía, te pedían domicilio real, teléfonos donde vivís, chequeaban, y colectivos contingentes que tenían que volver a Buenos Aires. No podían entrar a Chile a apoyar protesta, mientras el Estado chileno ideaba cómo de alguna manera desarticulaba lo que estaba pasando. Fue algo que Chile, el gobierno chileno no se esperaba, no se esperó esto. Pero cuando se veía lo que se vio de Camila Vallejo, esta compañera que luchaba, se veía la ingenuidad, la candidez, al discutir, el debatir, luego sitiada, enclaustrada, y era llamada por la Inquisición, por el gobierno, ¿en calidad de qué? Frente a 5 o 6 tecnócratas, un estudiante de 19, 20 años, ¿qué puede hacer cuando está con alguien que maneja la cartera de economía, educación, desde la tecnocracia? ¿Qué posibilidad le cabe? Rápido desaparece de escena Camila Vallejo, rápido desaparece de escena mucha gente, y pronto vuelve el orden a Chile, ahora con la ley de orden público, que no es ni más ni menos que la ley de toque de queda de Pinochet. De Violeta Parra, cantado por Ángel Parra, que vivan los estudiantes, y después seguimos con la búsqueda. Vamos a seguir hablando con Antonio sobre estudiantes en Chile. Que no se asustan ni animas ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Campa y zampa la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimiento. Pajarillos libertarios, igual que los elementos. Caramba y zampa la cosa, vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura, caramba y zamba la cosa, viva la literatura. los estudiantes porque levantan el pecho. Cuando le dicen harina, sabiéndose que afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Los estudiantes que van al laboratorio descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene nombre un carrito que llegó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó la indulgencia. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. De espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vidrio, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNEI, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNEI, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNEI. Fin de espacio publicitario. Para terminar con los números, el investigador en Chile, la inversión que hay en investigación en Chile, estamos hablando obviamente desde la periferia, hoy tratamos Chile, si acabas de sintonizar el 98.9 Radio Ciudad, estamos con Omar Samper y Antonio Jorquera, estudiante chileno aquí en Argentina de Ciencias de la Educación. Y uno de los números interesantes en Chile es que es el tercer país, luego de España y de Brasil, con mayor inversión en sus investigadores. El doble que en Argentina. Es decir, anualmente, en dólares, un investigador en Chile gana el doble que en Argentina. Y lo pone en tercer lugar después de Brasil. Es un dato que no me extrañaba porque conozco algo del sistema educativo en Chile y del sistema científico en Chile, pero me llama la atención algo que decías fuera del aire, Antonio, respecto de una vez que entras como investigador en Chile, no quiere decir que no cueste, pero hay una buena retribución económica. Rápido se te posiciona para el mercado, rápido se redefine la relación del estudiante argentino, la fuga de cerebro está tan llamada, cuando al pisar tierra chilena se redefine, el estudiante se encuentra con que me recibí de bioquímico o psicólogo en estudio de remisero, o la típica que decimos entre nosotros. No, en Chile se redefine de inmediato la relación, porque es cuando el estudiante toma conciencia de que en Chile la universidad significa estatus, ¿no? Rápidamente son patrocinados, sobre todo las carreras biotecnológicas, uh-huh. las carreras ingenieriles son todas patrocinadas de inmediato por privados. Patrocinados por privados. De inmediato. O sea, ni siquiera hace falta que amerites mucho. Cuando decís patrocinado es que ingresan subsidios para la investigación. Exacto. Es más, el patrocinante es tu empresa educativa, tu universidad. Porque es tu empresa, no es tu universidad. Pero a ver, vos lo decís así, pero es tu empresa porque la concepción es empresarial. Porque es netamente empresarial. Se habla no de pago de cuotas, sino se habla de tu cheque, de tu voucher. Estás al día en el voucher, si no te congelamos esta materia. Tanta materia está tipificada de código y vale tanto. ¿Quiénes aportan a la universidad? ¿Quién sostiene una universidad? A ver, hagamos este ejercicio, a ver si me doy maña para hacer este ejercicio en vivo, así, en vivo. Yo tomo una universidad de Chile cualquiera, sí. Universidad Austral de Chile. Sí. A Universidad Austral de Chile, ¿cómo se compone su presupuesto? En la Argentina tenemos un CINC, el Colegio Interuniversitario de Rectores. Sí. En Chile existe el Colegio de Rectores. Sí. Estos rectores no son representantes del Ministerio de Educación, no. Son ni más ni menos que los dueños de las universidades. El rector además es accionista. Exacto. En mayor o menor participación, pero es el dueño de la universidad. O de la empresa educativa. Por eso acá dice listado de universidades, sí. Consejos de rectores. Exacto. Los rectores son los dueños de la universidad. En estas universidades está la Pontificia Universidad de Católica de Chile, la Católica de Valparaíso, sí. Arturo Prat, Católica de la Santísima Concepción, de Maule, del Norte, de Temuco, Católica de Temuco, de Maule, del Norte, esas. Exacto. Y el ingreso, sí. Para que después luego se repartan acciones, ¿de dónde provienen? El ingreso es Estado. El Estado. El Estado. Es la concepción pública, pero absorbida por lo privado. Es el Estado haciendo el manejo, sí. Privado, maximizando ganancias, utilizando recursos públicos. Entonces, una parte que puede oscilar, ¿sí? Es aporte del Estado. Sí. ¿Y otra? Es la que vos retribuís. Con arancel. Con arancel. Y uh-huh. El otro porcentaje lo retribuís a plazo, porque la banca pública, el Banco de Estado de Chile, pone a disposición un crédito fiscal, sí. Para el presupuesto de partidas universitarias. ¿Tiene interés, tiene una tasa, un interés diferencial? Brutal, un interés brutal. Ok, brutal. Las pancartas decían el año pasado, estudié 5 años, llevo pagando 20. Y es más, él sabía, hay gente que no sabe cuánto termina pagando. Le hipotecan la casa, es lamentable, pero... Omar Antonio, ¿Chile tiene con qué revertir esta situación en términos educativos? Porque siempre dicen que la educación pública es cara, si tengo que redondear, ya sé, me están amenazando. Pero no lo hagan con armas, ¿puede ser? Yo creo que, así sintéticamente, Chile es un país con muchos recursos. ¿Podría? Sí, totalmente. Perfectamente. Sí, los recursos mineros. Es ideológico, Antonio. Exactamente. Es ideológico. Codelco, Copec, todas manos chilenas, el cobre, miles uh-huh. de millones de dólares. Mi país invierte 3 veces más en seguridad. Michelle Bachelet, la anterior presidenta, invierte más en seguridad en aviones casa FSA que en educación. Se invierte 3 veces más en defensa que en educación, porque el resto está delegado al mercado, que es el Estado. El señor Estado regula su empresa. Hay un peso muy fuerte todavía de la corporación militar, sí. En la distribución presupuestaria. En la distribución presupuestaria, exactamente. Omar, Antonio, nos tenemos que ir, se nos acabó. Siempre digo, si tuviéramos 3 horas de programa, seguramente ocuparíamos minutos del programa que viene. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Antonio. Gracias por ilustrarnos un poquito, ayudarnos a comprender lo que pasa en Chile. Gracias, Omar, por la perspectiva, la profundidad que le das a esta sección. Y a ustedes por estar del otro lado, espero que les haya gustado. Nos estamos encontrando durante la próxima semana. Hicimos el programa Tita Sarandón, quien les habla, Antonio Mangione, Alejandro Fernández en la puesta en el aire de este programa. Y nos vamos con al menos un minutito de La Muralla por Quilapayún, ¿puede ser? Un minutito y después cerramos. Chau, nos vemos.